In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutem meam. Judica me Deus, et eterne causa meam, de gente non santa, a famine nico et doloso ire mei. Quia tu es Deus, obtudo mea, quare me repulisti et quare dicis in cedo, d'una afflige mei inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me reduxerunt, reduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutem meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quale dicis es anima mea, et quare conturbas me. Esperi in Deo, coronado confiteabor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus sanctis, et vobis frates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos frates. Orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Sanctis Apostolos Petrus Paulo omnibus sanctis et Divi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, peducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu cum versus vivifica nos, et ples tu ad aeta vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exsala orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quaesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt unium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Sed erat in principe et adversum me loquebantur, et inique persecuti sunt me, adiuva me, Domine Deus meus, quia servus tuus exercebatur in tuis justificationibus. Beati immaculati in via qui ambulat in lege Domine, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sed erat in principe et adversus sunt me loquebantur, et inique persecuti sunt me, adiuva me, in Domine Deus meus, quia servus tuus et servatur in tuis justificationibus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Jesu Christi. Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susciperet peccationem nostram, qui seres ad esseram patris miserere nobis, coniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, da nobis quosamus domine imitare quod colimus, ut discamus et inimicus diligere, quae eius natalicia celebramus, qui novit essiam pro persecutoribus, exorare dominum nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Concede quosumus omnipotens Deus ut nos unitum tui, nova per carne nativitas liberet, quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite in de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y revestido de poder, obraba grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero se levantaron algunos de los que pertenecían a la sinagoga llamada de los Libertos, de los Cirineses y de los Alejandrinos, y de los de Cilicia y Asia, que discutían con Esteban. Y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron bajo mano a unos hombres que dijesen: «Hemos oído a este proferir palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios». Y excitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, le arrebataron y condujeron al Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de proferir palabras contra ese santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará los usos tradicionales que nos dio Moisés». Y mirándole fijamente todos los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su faz como la faz de un ángel. Oyendo estas cosas, se partían de rabia sus corazones y rechinaban sus dientes contra él. Mas como estuviese lleno del Espíritu Santo, clavando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: «He aquí que contemplo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Y gritando a grandes voces, se taparon los oídos, y se precipitaron todos con un mismo furor contra él. Y habiéndole sacado en peñones fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos le pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y seguían apedreando a Esteban, que rogaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». E hincando las rodillas, clamó con grande voz: «Señor, no les demandes este pecado». Y esto dicho, descansó en paz. Palabra de Dios. Sed rem principe, sed adversum me loquebantur, et iniqui persecuti sunt me, adjuvam me, Domine Deus meus, salvum me fac proter misericordiam tuam. Alleluia, alleluia. Vide celos apertus, et Jesum estante ad destris virtutis Dei. Alleluia.

Lavavo entre innocentes manus meas y circundavo al taritum domine. Lutaleam voce laudes et in universa meravilia tua. Domine delexi decorum domus tue, e locum invitationes glorie tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguine vitam meam. In corum animus iniquitatis sunt, destra erunt repetaes muneribus. E qua te innocentia mea in Christus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esseti in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi in Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioanne Battiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, novis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedentur in celis, quae memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia, apud eum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, ad cocose nostra dedusque ecclesiae sue sancti. Amen. Succipe Domine munera, pro tuorum commemoratione in Santorum, usicud illos passio gloriosus affecit, et a nos devotio redat inocus. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, cui te convivirenata de Spiritus Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignuli justum es. Per dignuli justum es, et cum es salutare nosci vi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lux tue claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus. Per unin invisibilium non amore intrapiamur, et Idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omne militia celestis exercitus, in hoc gloria tua canimus in fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et ad Iesus nostro, et omnibus orthodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famoronque tuarum. Et in circumstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offrum, o sacrificium laudes pro ossisuisci omnibus, pro redemption animarum suarum, per spe salute et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimi celebrantes, quo veate Maria intemerata virginitas, quic mundo edidit salvatorem, sed et memoriam venerantes in primis eius in gloriosis semper virginis Mariae, tenetricis eius den Dei, el Domine nostri Jesu Christi, sed et viatron apostolonca martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Gioni, Set, Pauli, Cosme, Damiani, Etonio, Santorum, Turum, Corum Maritis, Precibus, Concedas, Ut in omnibus protectione suum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angitur oblationem sepultutis in nostre, sed ascunte familiae tue quae sumus Domine, placatos accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubes gregem numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam, ascriptam, narratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui prite quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patre in suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, dedit qui discipuli suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum esse accipes et umplecarum calicem in santas acrimales manus suas, identivi gratias agens benedixi, dedidque discipuli suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nobis eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis est fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritissima memoria facetis. Undecimum res in Domine, nos servitues et perpetua santa, Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis doni sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supra quae propicio accede nobultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrahe, scultivi oltre il sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificio in immaculata nostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iube qui perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne veneration in celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo, cocentibus locum refrigeri, luces et pacis venuto deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis coque peccatoribus familis tuis, de multe de miserationem tuorum esperantibus, parteram liquantitate durare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacorum nos consortio non estimatur meriti, sed venie quaesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issum et in issum, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremus precepti salutarevus moniti et divinizazione formati audemus indiceris. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quaesmus domina fornibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et in decedente beata, et gloria semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis. Da propitio pacem in Deus in nostri sui tope misericordiae tue aiuti, et da peccatus mi semper libere, et da ogni perturbazione in securi. Per un den Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convidere nato Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacra so corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pace nelinco vobis, pace meam do vobis, da respicia peccata mia sed fide in ecclesia tue, anche secundum voluntate in tuam pacificare quadronea digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem Tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine Tuum, a fornibus iniquitatis meas universis malis, et facme Tui semper nere mandatis, et a Te nunquam separari permittas, Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precipitato corporis tui in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi impropriando in judicio net condenatione, semper tu Pater ti porros et mihi adiutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in domen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mia in vita eterna. Amen. Qui rituvan Domino pro omnibus curitivit mihi, calicem salutare s'accipiant, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mia in vita eterna. Amen. Quatuor resumsimus Domine puramente capiamus, et Domine tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine cosunte de sanguinis quem potabit, adera viceribus meis et presta tot in me, non remanecerum macula, in pura e santa refecerum sacramenta, qui vis regna sin saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, video celos apertos, et Gesu estante in adestris virtutis Dei, Domine Gesu accipi spiritum meum, et ne estatuas illis hoc peccatum. Oremus auxilientor nobis, in Domine sumta mysteria, et intercedente Beato Stefano, martire tuo, sempiterna protezione confirmant. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite in altri Spiritus Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Oremus, presta quaesmus omnipotens Deus, ornatus hodie salvator mundi, sicut divine nobis in generationes ex autor, ita et immortalitatis sit ipse largitur,